El desenterrador, otro sábado más. Os prepara un coming next, como el que hice el año pasado, para que sigáis recordando esos especiales y esos programas que el desenterrador está preparando para futuras ediciones del programa, porque, claro, estos programas que parece que son dos horas el sábado requieren mucha investigación, mucha indagación, mucha escucha, mucha selección de temas, y eso lleva su tiempo. Entonces, quiero recordaros otra vez que hay una serie de especiales que les estoy poniendo mucho cariño, que en breve tendrán su hueco en el desenterrador. Y vamos a empezar con el de Amphetamine Reptile, me parece, o Amphetamine Records a secas, no estoy seguro. Es un sello americano que popularizó lo que vamos a decir, el noise rock, el noise hardcore, todo ese, pues Jesus Lizard, Tad, cuando todavía no estaban en su pop, Helmet también estuvieron allí. Y bueno, pues esa música que tiene un poco de punk, un poco de hardcore, un poco de metal y mucho ruido, mucho ruido. Y bueno, pues es un sello que tiene un roster impresionante. Y pues personalmente yo considero que, aunque el noise no es el estilo que más le gusta al desenterrador, lo que sale aquí, lo que sacaron adelante, es de lo mejor. Y así van a sonar Tad, va a sonar una canción llamada Habit and Necessity, de Elios Creed, ese guitarra freak bastante majo, por cierto, The Last Laugh, Helmet, Impressionable, y de Jesus Lizard, Pop Song. Así que os dejo con esta primera píldora de lo que vendrá en el futuro del desenterrador. We'll be right back. Pues nada, volvemos otra vez después de este momento Amphetamine Reptile, dedicado a las bandas noise americanas y a ese sello mítico. Y ahora vamos a una siguiente parte dedicada a la banda americana The Drive-In, banda que está otra vez en el candelero porque se han vuelto a reunir para hacer una serie de shows. Llevan 4 años haciendo conciertillos, aunque se separaron allá por el 2003. Pues es un tipo de hardcore, post-hardcore, no sé muy bien dónde meterles, que tiene una energía, que tiene una vitalidad que yo creo que independientemente del estilo de música que te gusta a ti, es que te va a gustar. Es una bandaza con un... Pero tiene un pedigrí, tiene mucha inquietud los miembros que han tocado, y bandas como Mars Volta y Sparta son unas de las muchas en las que han hecho antes y después de la banda. Entonces, pues en ese afán por desenterrar, voy a hacer un pequeño árbol genealógico de The Drive-In que espero os guste. Y aquí van, pues, varias canciones de The Drive-In: Extracurricular, Metronome Arthritis, For Now We Toast y Red Planet. Left. A bareheaded plant, an anesthetic penitent. heads beneath the hail of contraband. Dancing on the corpse's ashes. Swung my way near broken bell into the wishing well, wishing well. Excommunicated, and all the pulses were subverted, and they made sure that the obituaries showed pictures of smokestacks. Dancing on the corpse's ashes. A vivid dissection that mocked the strut of vivisection, a semi-automatic colony, and a silencing that still walks the streets. Dancing on the corpse's ashes. When the company of wolves was a stretcher made of cobblestone curfews, as the feathered owls performed their custodial customs quite well. Travel, well, let's match, man. Pues empezamos energéticos entre Amphetamine Reptile y Adrafin. Ahora vamos a bajar un poco el tempo y lo vamos a meter un poco de zurra. Vamos a hacer un programa que llevo mascándolo desde hace bastante tiempo. No sabía cómo enfocarlo, de dos bandas que se llaman Confessor y Atheist, que ya han sonado en los especiales que he hecho con Lope de Old School Death Metal. Pues bueno, la cuestión es que son tan marcianos y mandaron tan a tomar por culo las reglas no escritas del death metal que merece la pena hacer un versus. Y voy a poner entonces canciones de Confessor, canciones de Atheist y un pequeño árbol genealógico de los miembros de ambas bandas. Yo creo que va a estar muy bien, va a ser muy especialito, pero lo vais a disfrutar. Así que, para que os hagáis un ejemplo de lo que va a sonar, una banda del batería de Atheist llamada Gnostic, Mindlock, de Loincloth, banda del batería de Confessor, una canción llamada Close Froth, de Fly Machine, también del batería de Confessor, Drowning, y Funeral Nation, no tengo claro exactamente quién ha militado aquí de Atheist, pero una canción llamada Abyss. Fight. You can't win anyway. The god of hell is angry. Ahí tenéis la fricada de lo que es los proyectos paralelos de la gente de Ateis y de Confeso en ese versus Carré en cuanto se presente la ocasión. Y la siguiente va a ser, si no me equivoco, la emérita Brian Johnston Massacre, que ya han sonado temas durante los últimos meses. Una de las bandas favoritas del Desenterrador ahora mismo. Psicodelia es como un compendio de todos los estilos y giros que la psicodelia y la música atmosférica ha hecho y conseguido en el reino del pop. Es decir, dentro de lo que es el rock como concepto, pues las mil maneras que han tenido de moldearlo las distintas bandas durante la historia, todo eso lo comprime Brian Johnston Massacre y los miles de proyectos en los que están envueltos sus antiguos miembros y los de ahora, así que otro árbol genealógico en condiciones que este va a dar para varios programas. Así que va a sonar pues cosas, proyectos de que no son propiamente la banda, de Tess Sparks, del disco que ha hecho el líder de Brian Johnston Massacre, Anton Newcomb, con la cantante Tess Sparks, pues esta canción llamada Cocaine Cat, Federal, The Last Stand, Crooked Cowboy, Bedbugs Richmond, Bedbugs, luego de Richmond Sluts, Service for the Sick, y esto es lo que va a ser de adelanto del especial, como he dicho, que haré de la banda liderada por Anton Newcomb, de Brian Johnston Massacre. taxi cab pulls up the curb and on to the bed. Do. Pues espero que hayas disfrutado de esta psicodelia en toda su expresión de Brian, de las bandas paralelas de Brian Johnston Massacre. Seguimos con el siguiente especial en este programa dedicado a Coming Next, a las bandas, a los estilos especiales y programas que se van a hacer en el futuro, que el desenterrador lleva preparando y recopilando desde hace ya meses. Cancer Moon versus Desband el Macho. Las dos bandas míticas del underground de Euskal Herria, que nunca han recibido el reconocimiento que merecían y que, dadas las circunstancias y el ambiente y las corrientes musicales imperantes, sacaron un auténtico middle finger al establishment y hicieron lo que querían, influenciados por estilos que por aquel entonces aquí eran completamente desconocidos. Y ya estuvo José, Desband el Macho, junto a Norman, y le tengo que proponer, todavía no estaba hablado, que venga para hacer el especial conmigo. Así que ahí va, Cancer Moon versus Desband el Macho. Sonarán ahora del Desband, Incineradora, de Cancer Moon, Suitcase, Cosmos y Cruella de Vil. I know I'm doing it well. Seguimos con este programa anuncio de lo que serán las próximas ediciones del Desenterrador con otro pequeño mini sesión con bandas relacionadas con lo que será el tema del siguiente, que será el de Cathedral, un especial en toda regla, un árbol genealógico también, con todos los miembros que han estado y están y estuvieron, aunque ya se han separado hace 3 años, y lo que están haciendo ahora. Dará para 2 programas sin lugar a duda, porque es mi banda favorita, mi banda fetiche, la primera con la que de la que me hice fan, que ya podría haberme hecho fan de una banda más normal o más accesible, pero hoy el equilibrio, mi mente se transformó por completo. El Doom me agarró y no ha vuelto a soltar. Así que bueno, van a sonar varios ejemplos de lo que han hecho, hacen y harán miembros de Cathedral. Acid Rain, eso es el pasado. Mike Roundabout, que es thrash metal muy coñero. Teeth of Lion, Rule the Divine, ese es el cantante Cathedral. New Pants and Shirt, Chrome Hoof. Bunkers Paradise, de Leo Smith, el último bajista. Black Star, aquí militó el primer bajista de Cathedral. Waste of Space. Por supuesto también sonarán en Napalm Death, donde estuvo Lidorian y muchas otras bandas. Pero aquí tenéis Acid Rain, Teeth of Lion, Rule the Divine, Chrome Hoof y Black Star. Remember, BBC One, 5 o'clock. The Magic Roundabout. Hueco para un último pequeño snippet, un último pequeño snapshot de lo que va a ser los siguientes programas y la siguiente temporada, porque ya estamos llegando al final de esta del desenterrador. Kevin Martin, el 50 de God con Justin Braddock, el 50-50 de Techno Animal, el 50% también de Ice. Muchas bandas, tiene una vida muy paralela, pero mucho más imbuida en la electrónica, con The Bug y con King Vida Sound, que es con lo que voy a despedir el programa. Es Kevin Martin, un músico que me parece que debería ser investigado en las escuelas. King Vida Sound con Fenest Waves.